están entrando al universo de Bullpen. El podcast oficial de Marvel México con Giovanni Arévalo. Bienvenidos al podcast número 70 de Marvel. Mi nombre, como seguramente algunos adivinarán, sigue siendo Giovanni Arévalo. Y me acompaña en este podcast ya 70, ya llevamos varios podcasts encima. Y me acompaña el señor Matamoros, el señor Mauricio Matamoros. Y otra vez le vuelve a contestar todo el público que lo sigue. Estamos muy bien, señor Matamoros. Qué bonito, me gusta. Qué bonito, ¿no? Como si usted fuera maestro. Pues bien, como habíamos comentado en el podcast anterior, hoy vamos a hablar de el equipo por excelencia de Marvel. No son los Cuatro Fantásticos, ellos son familia, sino vamos a hablar de los héroes más poderosos de la Tierra, que no son otros que los Vengadores, señor Matamoros. Exactamente. Y antes de otra cosa, antes de entrar en materia, este podcast vamos a dividirlo en dos partes. La primera va a ser el número uno de los Vengadores, que es el número dos de la serie clásica, el cual, bueno, pues antes de empezar, me gustaría agradecer en general, porque parece ser que la edición número uno de Marvel Clásico, la Amazing Fantasy número 15, se acabó, se agotó ya no hay por ningún lado, y pues obviamente pues agradecer a algunos periódicos que publicaron notas al respecto, a estaciones de radio, y pues obviamente a toda la gente que se tomó la molestia de hacer una inversión para el futuro, porque obviamente este número, a como se está dando, pues pues ya va a valer un poquito más de dinero de lo que les costó. Y el segundo número dentro de la serie clásica es el número uno de los Vengadores. Entonces, pues entremos en materia, señor Matamoros. El número uno de los Vengadores nace por allá del septiembre del 63, cuando usted apenas era un niño. En ese entonces, pues los creadores son Stan Lee y pues Jack Kirby, ¿no? Básicamente. Y en ese entonces, una de las características que se ha mantenido hasta nuestros días con respecto a los Vengadores es que la alineación cambia constantemente. Pero la primerita estaba formada por Ant-Man, por Wasp, por Thor, por Iron Man y por Hulk. Exactamente, el increíble Hulk. Así es, que en ese entonces no era perseguido, sino era parte de los Vengadores. Y lograba ahí hacer algunos diálogos, ¿no? Con los demás superhéroes. era un poco, digamos, más elocuente que lo que es ahora, ¿no? Sí. Sí, pero era un cómic muy peculiar, ¿no? Ajá. Porque ahí juntaba pues a varios de los superhéroes, pues digamos, pues importantes de Marvel, bajo el eslogan de que ellos combaten pues enemigos que ninguno puede vencer en solitario, ¿no? Uh-huh. Y ahí pues nace la génesis del equipo. Pues bueno, como ya comentaste, era septiembre del 63 y para entonces pues Marvel ya había publicado a los Fantastic Four, ya había publicado el Amazing Fantasy 15 y también ya había salido el número uno de la Amazing Spider-Man. Así es. Entonces, digamos, a pesar de que aún se trataba de una editorial pues joven, ya tenía pues unos exitazos debajo del brazo, ¿no? Exactamente. Con esos títulos. Y pues la idea, por supuesto, con Avengers fue tratar de explotar personajes que habían surgido anteriormente, unos meses antes, y que igual y no habían sido tan populares, pero que, como ya sabemos, Stan Lee les había inyectado esa misma dinámica que le inyectaba a todos los personajes y que seguramente con un pequeño empujón se convertirían en personajes muy rentables y que, pues bueno, a la postre y posteriormente hemos visto que así ha sucedido, ¿no? Exactamente, y una de las partes más importantes de los Vengadores es que varios de sus personajes, tiempo después, tuvieron sus series propias, los famosos spin-off, ¿no? Uh-huh. Que cada uno de ellos ya protagonizaba, pero en ese entonces, en el número uno, lo que van a encontrar todos los Marvelites que nos están escuchando en el puesto de revistas ya en el mes de febrero, va a ser que los Vengadores se enfrentan en el primer número contra el dios de la travesura, se van a enfrentar contra Loki en este primer número, ¿no? Entonces, que es bastante memorable porque pues además Thor se enfrenta contra su hermanastro y hay bastantes cosas que probablemente a las nuevas generaciones que leen ahora a los nuevos Vengadores pues se les van a hacer bastante graciosos, sobre todo en cómo ha evolucionado el traje de Iron Man, ¿no? Que en ese entonces parecía como un botecito de basura amarillo. Sí, parece de esos trajes que les hacen las mamás a sus hijos para Halloween, ¿no? Con mucho amor, pero con poca creatividad. Y muy mal hechos. Pero fíjate que una de las partes más interesantes de Los Vengadores es que fue una de las series, o bueno, pues actualmente también, pero en su primera tirada, digámoslo así, fue una de las series más largas, porque por ejemplo, empezó en el 63 y terminó en el 96 la primera tirada con 403 números, ¿no? Que muy pocos cómics pueden decir que tuvieron una tirada tan larga. Digo, claro, títulos como Los Cuatro Fantásticos, como Amazing Spider-Man, tienen esa gracia de haber tenido tantos números y o sea, pues de haber estado pues creados desde hace tanto tiempo y seguir vigentes. Y justamente, a ver, dígame usted, porque además ya veo que suspira y nomás no me dice nada. No, solamente decir eso, que efectivamente esa primera etapa pues sobrepasó los 400 números y posteriormente, bueno, durante la siguiente década, hubo algunas miniseries, algunos spin-offs, hasta que ya inicia una etapa con Kurt Busiek y George Pérez, ¿no? Así es, que fue una etapa muy importante en Los Vengadores, ¿no? Tal vez, digo, yo por ejemplo, hasta antes de esa lectura de Kurt Busiek, no era muy asiduo a la lectura de Los Vengadores, con excepción de algunas historias que escribió Roger Stern y John Byrne en los 80, que fueron muy buenas, de los West Coast Avengers, muy buenas y que de hecho ahorita están teniendo repercusión aquí en lo que está sucediendo actualmente. Exactamente. Con excepción de aquellas historias, no había sido muy asiduo lectora a estos personajes hasta que comenzó la etapa de Kurt Busiek y George Pérez, y que realmente le inyectaban un interés muy interesante a la historia, ¿no? Porque Busiek supo realmente escribir un cómic de equipo, ¿no? Recordemos que este es un cómic de equipo y que no es lo mismo que leer un cómic de Spider-Man, ¿no? Exactamente. Se trata de cómics que igual a lo mejor nosotros los leemos igual, pero se trata de cómics muy, muy distintos, porque es muy complejo escribir un cómic de superhéroes de equipo donde el guionista tiene que tratar de darle el mismo peso a todos los superhéroes. Entonces es una tarea muy complicada, ¿no? Cuando se hace bien. Y sobre todo porque al ser tantos personajes y al cambiar constantemente de alineación, se tiene que mantener esa parte de dinamismo. Entonces, pues los Vengadores salían, aunque en la última etapa, pues, digamos ahí por 2004, pues ya los Vengadores ya no eran, digamos, el título que solían ser. Y entonces se decide contratar a Brian Michael Bendis para que fuera el guionista de la serie. Y en ese entonces también le dan trabajo de dibujante a David Finch. Entonces, en ese momento es cuando hace la famosa serie y la bonita serie de Los Vengadores Desunidos, ¿no? Que es digamos, en el número 500 termina, pues ya, digamos, toda la corrida normal de Los Vengadores, digamos, del 63 hasta, de 1963 hasta el 2004, digamos que ahí termina una gran era de Los Vengadores y termina de la mano de Brian Michael Bendis, que él decide, dicen, pues si queremos hacer algo con el título y queremos levantar las expectativas de la serie, pues déjenme matar a alguien, ¿no? De la serie. Entonces, pues él decide ahí matar a Vision, matar a Ojo de Halcón, pues matar a varios personajes que probablemente no eran de primera línea, pero que con estas muertes, pues se demostró en ese entonces que, bueno, que los Vengadores no eran intocables por ese sentido. Y justamente después de eso viene todo el asunto del House of M, ¿no? El famoso House of M, que también de hecho escribe Brian Michael Bendis. Y después ya vienen los New Avengers, que es como el super equipo pues, de Marvel, que ahora pues, ya está medio fragmentado, pero digamos que en ese entonces, a ver, ¿quiénes eran los nuevos Vengadores, señor Matamoros? Pues a ver, refresco un poco la memoria. A ver, un nombre de ellos empieza con C y termina con Capitán América. No, pues está difícil. Está ahí. Otro, su alter ego es Tony Stark. Y tiene un traje así súper bueno de guerra. Arturito. No, bueno, cerca. ¿Y cómo se? Tampoco era el de corto circuito. ¿Cómo se llama el de corto circuito? No recuerdo, pero sí. Pero bueno, era un me equipo parece formado. Un poco. Sí, pero era un equipo formado por Iron Man, por Luke Cage, que después le entró, por la Mujer Araña, por el Hombre Araña, por Wolverine. Y bueno, así en general, así por los, pues digamos que por los personajes más importantes de Marvel. Uh-huh. Y sí, pues deciden hacer el super equipo, ¿no? El que está del lado de la ley. Exactamente, uh-huh. Que en ese entonces estaba al lado de la ley y todo eso. Pero ahora, con todo lo que pasa con lo de la guerra civil y todo este asunto, pues ahora no solamente tenemos un equipo, señor Matamoros, ahora tenemos dos. Que tenemos a los nuevos Vengadores y a los poderosos Vengadores. Exactamente. ¿No? Y este es aquí cuando entra la segunda parte del podcast, en la que usted nos va a contar... Sí, pues una y dos. Visitas toquedequeda.net/bullpen. Se escuchó claramente cómo cayó el telón de la primera parte y cómo, extrañamente, estamos ya en la segunda parte del podcast. El caso de los Vengadores en la actualidad está bien interesante porque, como bien ya lo dices, pues ya se trata de dos equipos, resultado de las facciones de la guerra civil, también resultado de la imaginación maquiavélica de Brian Michael Bendis, ¿no? Porque a final de cuentas, él es el que está desarrollando los dos títulos, ¿no? Exactamente. Con dos dibujantes pues muy sobresalientes, este Finch con los New Avengers y este dibujante muy muy aplaudido por las mujeres que dibuja. No, ¿cómo no? Frank Cho. Frank Cho. Y que pues él está en The Mighty Avengers, ¿no? Como exactamente. Ya lo dijo. Exactamente. Que también pues son dos historias un tanto distintas, pero que se complementan porque a final de cuentas presentan todo lo que tiene que ver con Avengers y con las amenazas más poderosas, ¿no? Que se enfrentan en el universo Marvel, ¿no? Exactamente. Y la gran noticia que vamos a dar en este podcast es que, como todos saben, la periodicidad de los Avengers en México es bimestral. Tenemos dos historias, 48 páginas que se publican cada dos meses. Pero al ver que, bueno, ya hay dos equipos de los Vengadores, pues ya no nos damos abasto. Entonces, lo que vamos a hacer, señor Matamoros, es que, pues ya, como va a ser muy complicado estar publicando esto bimestralmente, pues vamos a cancelar la serie. No, no es cierto, vamos a... Lo que si ahorita todo el mundo así. Lo que vamos a hacer es que ahora, en lugar de que sea bimestral de 48 páginas, lo vamos a hacer mensual de 48 páginas. No, pues va a estar re bueno. ¿48 páginas al mes? 48 páginas al mes. Y por el mismo precio. Y todo por el mismo precio, señor Matamoros. Todo, no. Todo así por el mismo precio. Y además, la parte interesante de esto es que un mes vamos a publicar las historias de los New Avengers. Uh-huh. Y el otro mes, ¿qué cree? Vamos a publicar las historias de Condorito. No, vamos a publicar las historias de los Mighty Avengers. Entonces, para que todo mundo esté ahí súper metido con qué está haciendo el equipo rebelde, ¿no? Ahora qué está haciendo el equipo de Iron Man. Para que todo mundo esté muy atento a todo lo que está pasando, ¿no? Para que nadie diga, pues es que ¿qué pasa aquí con esta historia? No, pues, vamos a saber perfectamente qué es lo que está pasando con los New Avengers y lo que está pasando con los poderosos Vengadores, señor Matamoros. No, pues muy bien. Ahora sí, todas las preguntas respecto a los Avengers serán respondidas. Sí, porque de pronto ahorita dicen, ya se termina la guerra civil. Todo el mundo dice, oigan, pero pues ¿de qué lado pues están estos? ¿De qué lado están los otros? ¿Por qué el Doctor Strange está de un lado? ¿No? ¿Por qué el Hombre Araña ya trae un traje negro? Uh-huh. ¿Y por qué del otro lado está Iron Man? ¿Por qué hay una Viuda Negra por ahí? Que en este momento recuerdo su gran frase cuando estábamos hablando de algunas heroínas. Y usted pues mencionó, ¡ay, la Viuda Negra! Bueno, la Viuda Negra. Un momento. ¿Cómo no? Pues a partir de eso, ya usted tiene club de fans que se llaman La Viuda Negra. Bueno, y que lo ojalá tienen a usted. Como La Viuda Negra. No, bueno, no lo creo. Pero le vamos a mandar ahí unas porristas que sí están como La Viuda Negra. Está muy bien. Oiga, pues entonces, recapitulando, para febrero sale ya el número 2 de Marvel clásico, que sería el de los Vengadores, ¿no? Uh-huh. Número de 1963, el cual, como ya se nos va a hacer una costumbre, vamos a dejar la portada en inglés para que tiempo después puedan pues subastarla o puedan venderla y pues ya puedan pagarse la universidad, ¿no? Tanto la de ellos como la de sus hijos. Y el otro es que ahora ya los Vengadores pues ya van a ser mensuales. No, pues está re bien, ¿no? Pues me da muchísimo gusto que usted esté tan contento con esto, señor Matamoros. Pues sí, porque ahora así como cuando salía la chimoltrufia, que la comprabas al principio de la quincena y reías todo el resto de la quincena. Ahora vamos pues a reír el resto del mes. Ya. Sí, no, pues ahora vamos todo a tener Vengadores para rato, señor Matamoros. No, pues está re bien. No, pues qué bueno que usted esté tan contento, pero bueno. No, la verdad está muy bien porque creo que el momento de los Vengadores, el momento creativo está pasando por la saga de los Vengadores, pues es inmejorable, ¿no? Con Bendis, con Finch y con Cho, está muy bien. Oye, ¿y cuál es su serie favorita ya hace ya? ¿Los nuevos o los poderosos? Pues me gustan las dos, ¿eh? Tal vez me guste un poco más los nuevos. Uh-huh. ¿Por este asunto de que son rebeldones y todo eso? Tal vez un poquito, pero fíjate que los Mighty Avengers como que ha dejado un poco desconcertados a algunos lectores, porque es bien peculiar esa historia, ¿no? Que presenta demasiado intercambio de diálogos entre personajes. Uh-huh. Mientras está sucediendo la acción principal, digamos, en una splash page de dos páginas, en una esquinita están los personajes dialogando otra cosa totalmente... Diferente, ¿no? Sí. Y eso lo saca de onda, pero eso es lo que hace muy, muy peculiar y muy interesante esta serie de Mighty Avengers. Que de hecho, curiosamente, a mí me recuerda mucho a tal vez el cómic de equipo, que el mejor cómic de equipo que se desarrolló en los años 80, a mediados, que fue la Justice League International, y que era muy cómica, ¿no? Exacto. Que era de Kit Giffen, y eso como que lo ha retomado un poco Bendis y lo está implicando aquí en los Avengers, y pues está creando un cómic muy muy interesante y que creo que no hay alguno igual ahorita, al menos en el mercado, ¿no? Qué bonito, señor Matamoros. Pues bueno, después muy de... bonito. Sí. Pero después de esta máxima, y que seguramente pues ya los lectores estarán mordiéndose las uñas por ya querer tener estos números, pues nos despedimos, señor Matamoros, en el podcast número 70 de Marvel. Yo, como siempre, pues me quito el sombrero, le agradezco, me pongo de pie, me siento y le mando desde la cabina de toque de queda, pues bueno, no una felicitación, una carretada de aplausos. Ah, muchas gracias. Yo igualmente les envío agradecimientos, aplausos. Muchas gracias al equipo de toque de queda. No, hombre, señor Matamoros, usted con esa prestancia. Pues bueno, esto fue el podcast número 70 de Marvel. No se olviden de entrar al blog del señor Matamoros, que nos va a decir en este momento su dirección. toquedequeda.net/iconoclan. Así es, y ahí van a poder encontrar cosas de Marvel, pero también cosas que no tienen que ver tanto con los superhéroes, pero que tienen que ver con todo el mundo del cómic. Porque no todos son superhéroes, muchachos. Lean otras cosas, lean literatura, vean cine, vean tele, para que le entiendan mejor a los cómics. Entonces, me despido, el podcast número 70, y nos vemos la próxima semana, señor Matamoros. Hasta luego. Esto fue Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.